Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco escuché un cuento chino que me conmovió. Una joven llamada Li se casó y fue a vivir con su esposo y su suegra. La relación con esta última, que ya de por sí suele ser complicada, en este caso era muy irritante. De acuerdo con la tradición china, la nuera debe cuidar de su suegra y obedecerla en todo. Li se sentía muy mal con ello y entonces decidió acudir con un amigo de su padre y exponerle su situación. El amigo le escuchó con paciencia y le dio una bolsa con hierbas. Le explicó que a fin de no levantar sospechas por el envenenamiento, debía de administrarlas poco a poco, pero también debía controlar su temperamento y tratarla como a su propia madre. Pasaron los meses y Li comenzó a cambiar su actitud. Su suegra también cambió y al cabo del tiempo se volvieron grandes amigas. Entonces Li recordó lo de las hierbas y acudió con el amigo de su padre, a quien le pidió ahora que le diera un antídoto para que el veneno suministrado no hiciera efecto. «No te preocupes, Li, no era veneno lo que te di. Eran solo vitaminas y para ti unas gotitas de tolerancia». La tolerancia es aceptar la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. La Real Academia Española la define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Este concepto se origina del latín tolerare, que significa soportar o sostener en relación con el grado de aceptación de uno a otro. Una persona tolerante tiene respeto a aquello que es diferente de lo suyo. Hoy sabemos que para vivir de manera armónica en cualquier grupo humano, la tolerancia facilita la integración de sus componentes para diferentes tareas, actividades y además suma fuerzas. En realidad, lo único que hizo Li, esta mujer del cuento chino, fue ser tolerante con su suegra, saber controlar su temperamento frente a las diferencias y con ello la relación cambió. La tolerancia desarrolla un espíritu de unidad, de cooperación e interacción. Ser tolerante no quiere decir renunciar a mis pensamientos o ideas. Implica comprender y entender los sentimientos y puntos de vista del otro. Ahora, ¿cómo puedo ser más tolerante? Al poner interés en los demás, sin terquedad, sin obstinación y sin imponer mi criterio. No rechazar lo que el otro piensa de entrada y analizar lo que le diré sin lastimar. Abrir mi mente, no ponerme a la defensiva y evitar prejuicios. Recordar que lo que es válido para mí puede no serlo para ti. Es importante escuchar. Escuchar sin hablar, tratar de ser empático y ponerse literalmente en los zapatos del otro. Cada quien tiene una historia de vida diferente. Nada amplía más la tolerancia como conocer otras culturas, ideologías, filosofías de vida. Hoy, nuestra época se caracteriza por la diversidad. Por ende, la necesidad de ser tolerantes es cada vez más urgente. Si nos toleramos los unos a los otros en el sentido más amplio de la palabra, contribuimos al respeto a nivel individual, luego social y mundial de cada cultura, cada forma de expresarse, de las diferentes maneras que cada uno tiene de manifestar su condición humana. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.